servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy lunes se está impartiendo en el pabellón municipal un curso de bastón policial extensible organizado por el Ayuntamiento de Ubrique con la colaboración del Sindicato Andaluz de la Policía Local y homologado por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía. El curso ha sido inaugurado esta mañana por la concejala de Seguridad, María Moreno, destacando que es el primer curso que se realiza en Ubrique de forma presencial con dicha homologación. El curso de bastón policial extensible lo imparte Antonio Mazueco Cabello, instructor con titulación académica de experto universitario en seguridad y ciencias policiales de Sevilla, junto a dos policías locales de Ubrique formados en esta materia. Pues nada, estamos aquí para hacer la presentación del primer curso de bastón extensible de la policía local de Ubrique. Contamos con la colaboración del Sindicato de Policía Local y con el IESPA, sobre todo, y el Ayuntamiento de Ubrique. Como digo, es la primera vez que se realiza este curso aquí. Intentaremos seguir avanzando desde esta corporación en apostar por la formación de este departamento para que puedan realizar su trabajo día a día con las mejores condiciones y demás. Ahora Antonio, que es el instructor, os comentará un poquito en qué va a consistir el curso. Antes que nada, dar las gracias a la concejala, por supuesto, a María, que se ofrece. Siempre digo lo mismo, que apuesten por nosotros, apuesten por la formación, eso no es fácil. Sabemos que hay tiempos complicados y el tema de la policía como se deja un poquito aparte. Entonces, antes que nada, dale la gracia, te doy la gracia de verdad, de corazón, y por habernos llamado a nosotros. Vamos a hacer un curso, como ella ha dicho, de bastón. El tema del bastón es una cosa que es una herramienta nuestra imprescindible, ¿vale? Y vamos a hacer un entreno, vamos a hacer una habilitación, en fin. Poco más, porque a nosotros la ley nos habilita con una defensa extensible, o sea, con un bastón o con una defensa extensible. Nosotros vamos a trabajar con la extensible, que la portabilidad, la comodidad, o sea, todo. Entonces, es una herramienta nueva, o sea, nueva la incorporación en la plantilla esa, porque no creo que ellos tengan toda la habilitación, y creo que eso va a mejorar bastante. Igual cuando hacemos cursos de temas de tiro, de taser, todo es mejorar. Y con, siempre lo digo, con formación hasta el boli de Men in Black quiero, o sea, lo quiero todo. Cambiamos de asunto. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo ha presentado el cartel anunciador de la vigésima edición del Belén Viviente, que se instalará el próximo sábado 16 de diciembre. Se trata de una fotografía de Pedro Sánchez, con la que en esta oportunidad se rinde homenaje a Aurelio López y Carmen Domínguez, quienes han anunciado que este año será su última participación en el Belén como figurantes en la carpintería. La presentación del cartel tenía lugar en la sede de la Asociación de Vecinos. Aurelio López, para quien la fotografía ha sido todo una sorpresa, ha mostrado su satisfacción por poder recuperar esta iniciativa solidaria después de 3 años de ausencia. Después de 3 años, 2 años por la pandemia, el año pasado que estábamos un poquito flojos y no queríamos esforzarnos mucho, pues hemos vuelto a retomar el Belén Viviente. Espero que sea, como siempre, un éxito de público y de festividad y de alegría para todos, y sobre todo que al final la misión de este Belén es intentar de colaborar con toda la ONG, pues que al final pues también sea una alegría para todos vosotros, que sois los verdaderos artífices de eso, pues nos sintamos orgullosos cuando se pueda repartir ese poquito de dinero que nos quede y le demos una alegría a todos aquellos que quieren aportar su documento para que sea objeto de revisión y de ver si se puede participar en ello. Yo no voy a decir más nada. A mi amigo Mario, que es nuevo en esta plaza. Bueno, también tengo que decir que el amigo Pedro es el autor del cartel. Os digo que lo desconozco. Bueno, lo desconozco yo, porque en el cartel pusieron unos cuantos. Aquel día no pude yo venir y me pusieron unos cuantos, y entonces que si se rectifica para acá, que se rectifica para allá. Y bueno, pues algunos de estos son, creo que va a gustar, porque por lo que yo vi no voy a descubrir, entonces voy a descubrir, pues ya no lo descubra. Así que Mario, te cedo la palabra. Bueno, me he olvidado lo más importante. Espero la colaboración también, que es muy, muy, muy importante, aunque ustedes crean que no, del ayuntamiento, porque El Belén tiene muchísimo trabajo y una gran parte de ese trabajo lo podéis desarrollar vosotros. Pues para mí es un orgullo y están aquí mis compañeros también. Tengo que decir que es importante esa labor que se va a hacer o se vuelve después de 3 años por circunstancias que no se ha podido celebrar. Y también hay que decir que este es el 20 aniversario o la 20 vez que se va a hacer este Belén viviente, que la verdad que es importante para el pueblo de Ubrique, es importante, sobre todo, como decía, a la hora de recaudar fondos para esos colectivos tan necesitados del pueblo. Y cómo no, también es importante por mi parte, o me gustaría destacar lo bonito que es ver la gente mayor ligada con gente pequeña, con jóvenes, en definitiva lo que es el pueblo de Ubrique, todos los vecinos juntos en un evento tan bonito. Entonces, además aprovechamos, enseñamos lo que es nuestro casco histórico, donde es la recreación de este Belén viviente y por mi parte pues me siento muy orgulloso de ser la persona que representa al pueblo en este caso y de deciros que es un orgullo. El ayuntamiento como está solicitando pues siempre va a estar ahí a la hora de colaborar con actos como el que estamos planteando o el que vamos a ver o el que vamos a presentar hoy y de aquí pues Mario en este caso pues quien quisiera transmitiros pues esa satisfacción por mi parte de ese esfuerzo, porque hay que decir que el esfuerzo que se hace para poder hacer este evento es importante. Hay mucha gente que colabora entregando o ayudando de forma económica, de forma con lo más importante que es el tiempo, porque también se dedica mucho tiempo y eso es algo, como decía antes con una amiga, que es lo más importante que hay. Y cómo no, pues deciros que para mí es un orgullo que vuelva a lo que es este Belén viviente y estaremos aquí para apoyarlo siempre, ¿vale? Sin más, pues al lío y que sobre todo una cosa, que se disfrute tanto el que venga a verlo, pero sobre todo que lo disfrute la gente que lo hace posible. Cartel de las fotos que estuvimos mirando aquí, yo no dije que era mío hasta que no salió. Cogimos, por cierto, yo voté una que no era ni mía, que no era esta, y al final se cogió esta. Es para mí como... Yo he hecho poca durante el Belén porque estoy pescando. Entonces he hecho pocas fotos. Y ese día, pues, hice como un reportaje de boda a los figurantes del cartel. Y para mí es como un pequeño de homenaje a la trayectoria que estas dos personas, tanto él como ella, han estado en el Belén, ¿no? Y siguen estando con nosotros. Este año, por desgracia, se nos jubilan y la han traspasado la carpintería y... Entonces, de una de las cuantas fotos que estuvimos viendo, pues se cogió esa. La hemos preparado un poquito, a ver, espero que os guste. Y hombre, la trayectoria de los dos zagales estos que están en la foto, pues es grande aquí en el Belén. Y para mí es un orgullo y la verdad, un placer que salgan ellos dos. Podía haber sido cualquiera, pero las fotos que suelo hacer son de los puestos y no de mucha gente. Ese día, pues no sé por qué, pues me dio por hacerle casi un reportaje de boda a los dos. Por otro lado, el pasado sábado se celebraba en el casco urbano de la localidad la marcha contra la violencia hacia las mujeres. La salida tenía lugar desde el centro de la Avenida de España, donde la concejala de Igualdad, Alba Gil, agradecía la participación de todas las personas asistentes. Hoy, 25 de noviembre, estamos aquí un año más celebrando la caminata en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, ya estamos haciendo el reparto de las camisetas que hemos hecho este año, que además tienen el emblema un poco del que han preparado las diputaciones provinciales de Habla, Actúa y Denuncia por Ella, que este año pues el manifiesto y la campaña ha ido un poco orientado en sensibilizar a la población de la importancia que tiene en denunciar ante cualquier tipo de violencia que podamos percatar en nuestra sociedad. Así que estamos ya casi a punto de salir, a las 11 comenzará la caminata, que tendrá el mismo recorrido que todos los años, y para los próximos años. Animo a todas las mujeres y hombres que quieran participar en la caminata que se sigan sumando, que seguiremos haciéndola, porque me consta que hay mucha gente que le gusta hacerla, y además es una forma de hacer un poco visible este día tan importante como es el de el Día contra la Violencia de Género. Gracias a ustedes también por venir hoy. Y por otro lado, la asociación CONI, ONG especializada en cooperación para el desarrollo en las comunidades indígenas de las áreas rurales de Guatemala, ha organizado para mañana martes un encuentro que dará comienzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou para dar a conocer su labor. Con este objetivo se procederá al visionado del documental 142 pulsaciones, donde se recoge la historia de superación de una niña de Guatemala. Además, también se mostrará la exposición fotográfica Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Mirada de las Mujeres de Guatemala, de Teresa Ordaz. Esta exposición fotográfica quedará expuesta en nuestra localidad desde el miércoles 29 de noviembre y hasta el martes 5 de diciembre en el Mercado de Abastos. Como contabas, bueno, la Asociación CONI es una ONG que trabaja haciendo proyectos de cooperación y acción humanitaria en Guatemala, sobre todo en la zona rural, donde bueno, viven muchas comunidades indígenas. Y bueno, allí pues llevamos a cabo diferentes proyectos, y lo que buscamos también desde el Departamento de Educación para el Desarrollo de España es pues llevar esa realidad, ¿no?, de esas comunidades a la ciudadanía de España. En este caso es con un proyecto financiado por la Diputación Provincial de Cádiz, y es para bueno pues concienciar a los niños y niñas sobre la realidad de los niños de Guatemala, ¿no?, y del acceso a la educación. Entonces, bueno, pues con este proyecto y gracias a la financiación de la Diputación Provincial hemos estado en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en el Fernando Gavilán de Ubrique, pues haciendo diferentes talleres con alumnado de cuarto, quinto y sexto de primaria. La verdad es que, bueno, estamos muy agradecidos tanto al equipo directivo como al profesorado y, bueno, a los niños y niñas, que creemos que se lo pasaron muy bien y pudieron aprender un poco, pues, cómo es ir a la escuela, ¿no?, en otro lugar del mundo muy diferente a la realidad que ellos conocen. Justamente es eso, lo que queremos transmitir, no solo, ¿no?, esa parte de solidaridad o la concepción de una ciudadanía global, ¿no?, de que pues hay otras realidades y al final todos formamos parte de ella, sino también, ¿no?, el hecho de el derecho que es acceder a la escuela, ¿no?, que no todo el mundo lo tiene, y un poco con eso pues poder también luchar contra el absentismo escolar, ¿no?, generar más motivación. Entonces al final pues es muy curioso, ¿no?, ver cómo población infantil que desde esa inocencia ven otras realidades muy diferentes, pero a la misma vez de una forma muy solidaria. Y al final siempre en los talleres lo que hacemos es un ejercicio más práctico, donde les preguntamos dónde creen que está la solución, dónde, ¿no?, quedarían ellos, y la verdad es que generan un montón de ideas. Y han, bueno, han sido pues eso, muy empáticos, muy solidarios, nos han dado muchas ideas, algunas de ellas muy curiosas, y al final siempre pues la conclusión es que la solución para nosotros está en la escuela. El poder ir al colegio, acceder al colegio, cambia realmente la vida de las personas y hace que puedan tener un proyecto de vida. Entonces eso es lo que hemos transmitido, creemos que lo han entendido muy bien y nos lo han demostrado en los talleres, la verdad. Han participado mucho y ha sido muy gratificante, personalmente como técnica, el poder haber estado con ellos. El proyecto en sí buscaba concienciar a la población infantil, pero consideramos también con Alba, la concejala de educación, que se podría llegar a un público mayor, ¿no?, y contar esta realidad de Guatemala pues a toda la ciudadanía de Ubrique. Tenemos diferentes recursos educativos. Con los niños hemos trabajado bueno, un recurso online que habla de la historia de una niña de Guatemala y adaptada para su edad. Y en este caso pues vamos a llevar otros recursos que tenemos, como es un documental y una exposición fotográfica. Entonces mañana estaremos, estaré allí haciendo una presentación a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou. Y entonces lo que se va a hacer en esta presentación, bueno, es el visionado del documental 142 pulsaciones, que es un documental que ha hecho Asociación CONI con el director Alberto Pla, y que cuenta la historia de superación de Kimberly, que es una niña pues que vive en un municipio rural de Guatemala, y el cómo, bueno, pues el acceder a la escuela pues cambia su vida, ¿no?, y puede ayudar también a las familias de su comunidad. Entonces, este documental, que dura media hora, pues veremos, lo veremos ahí en el salón de actos, y luego pues podremos hacer un debate, la gente podrá preguntar todo aquello que quiera. Y lo también lo interesante es que vamos a tener allí la muestra de la exposición fotográfica, que vamos a llevar luego al mercado de abastos. Mañana estará en el salón de actos de IES, y se titula Los ODS en la mirada de las mujeres de Guatemala, y son, bueno, pues unos paneles con unas fotografías llamadas País Ojos, que es un concepto de la fotógrafa Teresa Ordaz, y que muestran paisajes o imágenes reflejados en la pupila de una persona. En este caso son diferentes paisajes o escenas que reflejan la realidad de las comunidades rurales de Guatemala, reflejados en el ojo siempre de una mujer guatemalteca, de ahí el título de la exposición. La verdad es que es una exposición muy bonita, a nosotros nos gusta mucho y creemos que transmite totalmente el cómo vive la población allí. Entonces esa es la exposición fotográfica, mañana estará allí mientras hacemos el visionado para que la gente pues la pueda ver, pueda comentar también conmigo, y luego se llevará al mercado de abastos, donde va a estar una semana, desde el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Así que, bueno, pues estará allí repartida en el mercado para que toda la población la pueda ver. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.